Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy, muy bien. Yo soy La Razón y La Voz y te doy la bienvenida a una emisión más de tu programa La Razón de La Voz, en su edición número 8. El día de hoy te hablaré de mis experiencias en Guaira, esa distro basada en Debian creada por argentinos. Y luego de esto, te hablaré acerca del futuro inmediato de este lugar al que con tanto cariño he llamado La Razón de la Voz, algunas ideas que tengo proyectadas y por último te daré una noticia que es muy buena para mí. Estuve probando Guaira, gracias a VT Aren por recordarme que iba a hablar sobre esto. Había olvidado casi por completo que tenía la ISO descargada en mi ordenador, y también un poco lo mucho que me había llamado la atención en un principio. Al iniciarla, se nos presenta con dos toolbars, no sé cómo se llaman, así les digo yo, en la parte inferior y en la parte lateral izquierda, con un diseño que es muy agradable a la vista. De hecho, puedo decir que mi primer contacto fue muy bueno debido a esto. Además de la curiosa introducción que salta solamente a iniciar el sistema por vez primera, donde te dan un repaso de todas las aplicaciones y posibilidades del sistema. A mis ojos, algo realmente muy positivo, lo que va muy de acorde a la naturaleza educativa del sistema, ya que seguramente será el primer sistema Linux que tocarán algunos. Es muy amigable, creo que en casi todos los aspectos. Es sencillo y elegante, con temas personalizables y una selección, aunque no tan extensa ni tan bonita como en Canaima 6.0, de fondos de escritorio muy interesantes, que complementan perfectamente la interfaz y su selección de color. Esta distro viene muy bien preparada, teniendo en su haber una amplia variedad de aplicaciones que van desde la programación y creación de aplicaciones hasta lo más básico, como es redactar un documento de texto. Eso sí, echo en falta la presencia de Rainbox, como se pronuncie, mi aplicación favorita de reproducción tanto de podcast como de música. Esta distro está obviamente pensada para que una vez instalada comiences a trabajar o darle uso inmediato, sin tener que preocuparte demasiado por tener que instalarle aplicaciones adicionales. ¿Ya dije que no está el Rainbox? Por otra parte, debo decir que me parece una falta relativamente grave que no cuente con un centro de software o el gestor de paquetes Synaptic, cosa que se tiene que instalar aparte. Además, que por defecto el Firefox no se pueda actualizar automáticamente porque se lo impida el sistema, cosa que no me resultó tan necesaria debido a que solamente era una prueba y bien podía desinstalar esa versión e instalar la más actual de Firefox, cosa que hice. En planos generales, no me mostró errores de compatibilidad o cosas por el estilo, pero ya hablaré un poquito de uno que otro problema que me surgió más adelante. El rendimiento que tiene esta distro es mucho más que aceptable. De hecho, me ha llegado a impresionar, desempeñándose en mi querida y ya anciana PC que cuenta con un procesador Pentium 4 y 1.5 GB de RAM, se ha desempeñado perfectamente. Nada más que decir en este aspecto. Por otro lado, debo quejarme un poco de la estabilidad. Me sucedió en varias ocasiones, no consecutivas, el sistema por X o por Y crasheaba sin motivo aparente, pese a que no contaba con más de 3 aplicaciones abiertas simultáneamente, sin contar el navegador. Cosa que, pese a que no ocurre constantemente, sí me molestó un poco, pero no impidió que redactara este guión o que le diera uso relativamente común a esta distro. Esta cuenta además con una aplicación que me llamó enormemente la atención y es Guaira Compartir, la cual está totalmente enfocada para el ambiente académico, educativo, institucional, educativo, como quieran decirle, y permite dictar clases de una manera mucho más dinámica y fluida, permitiendo además no solo que el profesor facilite los materiales de estudios de manera rápida y eficaz, ya que la aplicación es muy sencilla e intuitiva, sino que también permite que los estudiantes puedan compartir muy fácilmente estos mismos materiales o ayudarse mutuamente a realizar proyectos y cosas por el estilo. Permite estructurar las clases y diseñarla en conjunto con los estudiantes y hacer que sea más sencillo seguir el hilo de las clases. Estoy realmente muy satisfecho con todo lo que he visto. Por mi parte, estaré explorando todas las capacidades que tienen las aplicaciones creadas específicamente para este sistema, las cuales suelen empezar o terminar con la palabra Huayra. Si tienes una PC de bajos recursos, o si eres profesor y necesitas un sistema que facilite tu labor y de paso que acerque a los más jóvenes al mundo del software libre, sin duda alguna, Huayra es una opción a tener muy en cuenta. Recientemente he estado pensando en posibles secciones, estilos, o como le quieran decir, para incluir a mis podcasts. Contemplo una y otra vez la idea de hacerlos con un tono ensayista o filosófico, sin ninguna pretensión más allá de la de desarrollar alguna idea que tenga sobre cualquier cosa que se me pueda ocurrir. Además de esto, hacer podcast con un tono más casual, como el primero o como el sexto, en el que hablo de manera distendida sobre Canaima 6.0 y lo que pienso de esa distro sin ningún tipo de guión. Pero en lugar de hablar de una distro o cosas tecnológicas, dar mi opinión sobre X tema del que haya leído o cosas que haya vivido o visto, cosas normales de mi acontecer diario, ¿vale? Algo con un nombre en plan mi vida en el mundo o algo que suene aún más casual. Pero no sé si te interesen estas cosas, en especial la última. Y además ampliar un poco de lo que hablo en los podcasts y no limitarme solo al software libre, porque me gusta mucho, eso es verdad. Pero esto es la razón de la voz. Creé el nombre. Por una parte, pensando en ciertas dificultades que tengo a la hora de hablar o escribir, en las que a veces tengo cierta dislexia y que creo que me representa bastante bien. Y por otra, teniendo en mente la libertad creativa de desarrollo y de evolución. No ceñirse a un solo tema, no ceñirse a un solo esquema, sino que pueda ser yo capaz de desarrollar mis cosas como según vaya viendo, que me gusta mucho este formato, eso también es muy cierto, pero quiero quizás agregar un poco más de variedad, porque no creo blogs específicos en los que suba podcast con lo que quiero decir, porque esto es la razón de la voz precisamente, libertad creativa. No sé qué pienses de esto, y será un cambio gradual. No sé qué tan a menudo llegue a hacer los podcasts con tono ensayista, reflexivo o filosófico, como quieras llamarle, pero espero que sea algo que se vuelva bastante frecuente, pero que no reemplace este formato, porque este formato también me gusta mucho. ¿Qué opinas al respecto de estos posibles cambios? ¿Me recomendarías algo de lo cual hacer un guión para futuros podcasts de estilo ensayista? ¿Te gustaría escuchar un podcast sin guión ni nada por el estilo donde te hable de mis cosas o mi punto de vista totalmente irrelevante sobre X tema? Con respecto a esto último, me gustaría dar mi opinión sobre noticias tecnológicas que voy viendo por allí, un poco adaptando una sugerencia que me dio también VT Aren. Ahora vamos con una noticia que quizás no le guste mucho. Y es que tengo un viaje programado pronto para México, país de origen de mi novia, a quien iré a visitar y con quien planeo pasar y compartir todo el tiempo que me sea posible y aprender y explorar lo más que pueda sobre su cultura. Así que durante el tiempo en el que estaré instalándome, acoplándome, acostumbrándome a ese nuevo entorno y todas esas cosas, seguramente no habrá podcast de ningún tipo o ninguna actualización en ninguna de mis redes sociales, así que no se preocupen. Aunque espero que esto último no sea así y que el tiempo que pase sin hacer podcast al menos les vaya notificando cómo van las cosas con mi viaje y todo esto. Realmente es algo que me hace muchísima ilusión y con lo que estoy muy muy emocionado, con lo que estoy muy muy feliz. Estar por fin con mi novia. Así que creo que he dicho todo ya, supongo. Es todo por hoy. Recuerda que el enlace con toda la información acerca de Guaira y algunas cosas que podrían resultarte de interés podrás encontrarlas en las notas de este podcast. Un agradecimiento especial con mucha grasa y colesterol del bueno a Juan Febles de Podcast Linux, ya que gracias a su curso de podcasting pude crear este pequeño y humilde espacio al que con tanto cariño he llamado La Razón de la Voz. Recuerda que si quieres estar al tanto de todo lo que digo, pienso y hago, puedes encontrarme en Twitter, Diáspora y Mastodon.social. Soy bastante activo y estoy abierto a todo tipo de recomendaciones, consejos, sugerencias, etc. Además, si quieres ser el primero en escuchar mis podcasts, puedes unirte a mi canal de Telegram y tener acceso a los audios exclusivos que voy subiendo allí. Todos los enlaces de mis redes podrás encontrarlos en las notas del podcast. Te ha hablado La Razón y la Voz. Me despido hasta una próxima emisión. Adiós.